Delante de los chicos, mi amor, disimula, disimula. Delante de los chicos, disimula. No tienen que saber de nuestra guerra. Delante de los chicos, no, no demuestres.